En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Voy a repetir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Al que está a tu lado, así mismo de pie, le miras al rostro, dale una sonrisa, dale la mano y dile: arregla tu lámpara. Arregla tu lámpara. Acarrucucuma, shatalena, sutalán, somay. Arregla tu lámpara. Arregla tu lámpara. Arregla tu lámpara. Eso es, dígaselo ahí. Eva, sonoma, cutala, majama. Eva, babam. Arregla luz, abutakai. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Arregla tu lámpara! Puede sentarse. Gloria al Señor. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos saben que pronto la iglesia se va? ¿Cuántos saben que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos? Y otra pregunta, ¿cuántos están preparados? Aleluya. Estamos viviendo un tiempo donde las cosas materiales están llamando mucho la atención. La gente está inventando cada día qué poder venderle a la humanidad. Últimamente en el CNN, las noticias, estaba mirando un invento que sacaron ahora para la persona que tiene gripe y sinusitis. Es un gorro, un sombrero con un rollo de papel de toile aquí. No sé cuánto vieron las noticias. ¿Verdad que sí? Y sacaron papel de toile ahí, ¡prr! Y ya está. Ahí lo llevó. De otro invento, de otro gorro, de esos escapacetes de construcción, con un chupón atrás, una, ¿verdad? Y lo ponía atrás, entonces la persona se sentaba a tomar el descanso y ahí se le pegaba el capacete atrás, y olvídense de eso. O sea, cada día usted va a ver inventos nuevos para poder la gente sacar provecho y que usted compre. Si usted se deja llevar por todos los anuncios que le presenta y por todos los inventos que llegan, olvídese de eso. La cosa es que todos esos inventos no duran mucho. Usted los compra y al ratito se le daña. ¿A cuántos alaban a Dios? Y quiero que sigan la secuencia de lo que quiero, a donde quiero llegar. Nadie juzgue hasta que concluya el mensaje. ¿A cuántos alaban a Dios? Encima de eso, todo lo que se vende aquí en la tierra se daña. El caso es que cuando se daña algo, tienen también la pieza o lo que hace falta para arreglar eso. Como que hay una combinación. Usted compra un carro y se le daña, y ahí va el autopar y ahí están las piezas y lo arregla. Usted compra una casa y se le daña algo en la casa y va al lumberyard y ahí está lo que hace falta para su casa. Todo tiene arreglo, supuestamente. Y la gente se preocupa por arreglar la casa, por arreglar el carro, por arreglar lo que compró, y compró una máquina de cortar grama y se le dañó y preocupado por arreglar. Y vive con esa preocupación de que la máquina está dañada. Aleluya. Y tiene el carro dañado y con la preocupación casi no duerme pensando, aleluya, ¿cuánto le va a costar la transmisión o lo que se le dañó el carro? Se le daña el refrigerador, algo en la casa, y la preocupación de arreglarlo. Y una preocupación tremenda. Ahora pregunto yo, ¿cuántas lámparas están dañadas en esta noche? Y cabeza hasta cima. ¿Y cuál es la preocupación por arreglar esa lámpara? ¡Oh, gloria a Dios para siempre! ¡Oh, gloria! Parece que entré muy, muy rápido. Bueno, pues vamos a parar. Vámonos, vamos a mirar. Vamos a meterle reversa. Estamos viviendo la hora de que hay que estar más preocupado por arreglarse uno, aleluya, espiritualmente, y estar preparado para entonces atender lo material. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el que se descuida en lo espiritual jamás podrá atender en lo material como quiere atender algo. ¡Oh, gloria a Dios! Y el que dedica más tiempo a lo material jamás podrá atender lo espiritual como quiera atenderlo. Cristo dijo que, aleluya, que no podemos servir a dos señores. Y no es que esté en contra de lo material, a mí me gusta lo material. Necesitamos lo material, pero tenemos que preocupar, aleluya, que lo espiritual venga primero. Oh, gloria al Señor para siempre. Se está predicando hoy en día un evangelio bien fácil, un evangelio sin sufrimiento, un evangelio sin vituperios, un evangelio sin persecución, un evangelio, aleluya, sí, sin las marcas de Cristo. Y muy fácil, todo el que se convierte, alabado Dios, lo ponemos a trabajar y a todo el mundo le decimos, nos vamos para el cielo. Estemos como estemos, para el cielo. ¡Qué fácil! Y la gente cuando está pasando prueba, aleluya, el que no está pasando prueba, dice, eso es juicio de Dios lo que le está bajando a esa persona. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria al Señor! Estoy sintiendo una cosquillita de arriba. Porque se está predicando un evangelio muy fácil. Y se está mandando para el cielo una iglesia muy fácil. Y Cristo dijo claramente que para el cielo se iba una iglesia sin mancha y sin arruga. ¡Oh, gloria a Dios! Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para sacar las arrugas, ¿qué hay que hacer? Planchar. Oh, gloria, meterle el caliente. ¿Cuántos alaban al Señor? Meterle el vapor. Gloria a Dios. Pues, ¿sabes qué quiero decirte algo? Ya pronto la iglesia se va. La iglesia está supuesta a irse hace tiempo, conforme a la profecía bíblica. Hace tiempo, aleluya, la iglesia estaba supuesta a irse. ¿Por qué no se ha ido a la iglesia? Porque, aleluya, no está preparada. Oh, gloria. Y me estoy refiriendo no a la iglesia de Cristo, ¿sabe? A la iglesia nuestra. Porque la iglesia de Cristo nunca está, siempre está preparada. La iglesia de Cristo no tiene mancha. La iglesia de Cristo no... Estoy refiriendo a nuestras iglesias, lo que nosotros llamamos aquí iglesia. A las siete iglesias del Apocalipsis, eso te atira. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Una iglesia sin mancha y sin arruga, dijo el Señor. Una iglesia inmaculada. Y Dios está sacando ya las concubinas a un lado, las reinas para otro lado, las doncellas para otro lado, para reunir una, la perfecta de Jehová. ¡Oh, gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a la iglesia! Cristo claramente habló en una oración poderosa que hizo y le dijo al Padre: ¡Padre! Para que el mundo sepa, se dé cuenta el incrédulo, que tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Cuando a Cristo le dijeron que por Belcebú echaba fuera los demonios, Cristo dijo que una casa dividida contra sí misma cae, y que todos los reinos divididos caen. Por eso es que el diablo no está dividido, aunque es el padre de la división, porque fue el primero que comenzó la división en el cielo. Pero no está dividido, trabaja unido. Y mientras trabaja unido, yo vengo de San Francisco, hermano, donde están las iglesias satánicas. ¿Sabe lo que hacen? Se reúnen a orar, se reúnen a ayunar, se reúnen a blasfemar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para destruir matrimonios, para destruir hogares, para destruir pastores. Y mientras ellos están unidos ahí, lo que nosotros llamamos iglesia del Señor, estamos peleando en fin, como perros y gatos. Mi alma te alaba y te glorifica. Uno por aquí, el otro por allá. Y no te juntes con aquel, porque aquel no cree lo que yo creo. Y la doctrina se va enseñando lo que predica aquel. Y la enseñanza se va en que aquel anda así y yo ando asado. Mire, mi hermano, gloria a Dios. Es tiempo ya de sacar esa basura y comenzar a predicar la palabra. ¡Oh, gloria a Jehová! A predicar la Biblia, la palabra de Dios. ¡Tiempo de unirnos! Nosotros somos uno, mi hermano. Usted cree lo que yo creo, usted es uno conmigo. Aunque no sea de mi concilio, aunque no esté en mi movimiento, usted es uno conmigo. Yo tengo que orar por ti para que Dios te bendiga. Usted tiene que orar por mí para que Dios me bendiga. ¡Gloria a Dios! Porque esa es la iglesia que se va. Una iglesia sin mancha. ¡Gloria a Dios! La gente para el cielo. Usted sabe que la gente se muere. Y el que le toque, aunque se muera un impío, un pecador, al que le toca dar el sermón se busca un problema. Porque tiene que mentir. Por la ética ministerial miente. Y agarra al que se murió. Entendemos que Dios es perdonador y lo perdonó y está con el Señor. El pecador más grande. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo. Pues sabes una cosa. Llegó el 94. La venida de Cristo está más cerca. Estamos apenas a minutos de que Cristo venga. Y Él dijo una iglesia sin mancha y sin arruga. Y mientras esto se acerca, los hombres que están metidos con Dios saben y entienden que no podemos, aleluya, escuchar a estos profetas de agua dulce. Profetizando mentiras y profetizando un avivamiento y mucho gulú, gulú. Mire, mi hermano, yo creo en que viene, aleluya, algo grande. El poder que dijo Cristo, cosas mayores haremos. Pero antes viene un sacudimiento. ¡Viene un sacudimiento! ¡Viene un sacudimiento! ¡Sácate, Majaria! Tenemos que ser estremecidos. Ya comencé yo en el ministerio. Entrando, gloria a Dios, y a veces me estremezco y digo, no entiendo esto, aleluya, pero cuando miro lo que hay después de esto, yo digo, no, pero es que lo que viene es grande, por eso tengo que ser sacudido. ¿Para qué? ¿Sabe cuál? Cuando usted está en prueba, cuando usted está sacudido, es cuando más se consagra. Es cuando más depende de Dios, es cuando más espera en Dios. Cuando usted está en un callejón, aleluya, sin salida, ¿en quién usted va a esperar? ¡En Dios! Pues Dios va a sacudir pastores, Dios va a sacudir hogares, Dios va a sacudir evangelistas, Dios va a sacudir hermanos. ¿Para qué? Para que limpie las arrugas, para que esa catamaja la haya toda, limpie las arrugas, para entonces irnos. Si no estamos todos, Dios no nos quiere dejar. Yo no predico que Dios te va a dejar. Yo predico que te vas conmigo en el rapto. En el arrebatamiento. Y los que no creen en el rapto, pues yo creo en eso. Te respeto tu opinión. No voy a entrar en detalle con ninguno de terminología doctrinal ni bíblica, porque yo he creído en que me voy. He creído que estoy metido en unos zapatos que el apóstol Pablo quisiera tenerlos puestos. El apóstol Pablo no se pudo poner los zapatos que yo me estoy, aleluya, que me puse. Porque el apóstol Pablo esperaba a Cristo de pie. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, así lo estoy esperando yo, de pie. Aleluya. Cama, clima, tenemos que irnos. Pero nos vamos consagrados. No nos vamos cómodos. Y si usted puede resistir y pasar el sacudimiento que viene, va a ser partícipe de la bendición que habló el profeta Joel, de la bendición que habló Cristo, de la bendición que está escrita, aleluya, del profeta Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera. La gente dice, no, pero ya la gloria postrera se metió. Primero se metió en el templo de Salomón en forma de Shekina, después se metió Jesucristo a los 12 años en el templo de Salomón. Esa era la gloria postrera. Yo siempre he agarrado eso y agarro también que la gloria postrera es ahora también. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es mayor que la primera. Y digo que una iglesia que comenzó en el fuego es una iglesia que se va en el fuego. Oh, gloria a Dios. Oh, ¿cuántos alaban? La gente le hablaba a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y muchos les preguntaban cosas a Jesús que Jesús se las contestaba por contestárselas. Pero Cristo siempre decía, ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿A cualquier cosa? Aleluya. Siempre nos dejó una enseñanza de los requisitos y las condiciones para ganar ese cielo. Oh, gloria al Señor. Hasta que se mete aquí, en Mateo 24, y empieza a dar todos los acontecimientos que venían antes de su venida. Y después sigue hablando de esos acontecimientos, que no voy a entrar en ellos. Y entonces dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y lo que sabe un poquito de historia sabe que en ese tiempo las vírgenes era lo más precioso que había. Aleluya. No son como las de ahora, pero ese tiempo había algo especial con las vírgenes. Alabado sea Dios. No vamos a entrar en detalle. Tiempo avanza. Que dice que de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las prudentes tenían sus lámparas y tenían aceite. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Así hay mucha gente hoy en día. Tiene la lámpara y no le importa el aceite. En otras palabras, lo que tiene son el estuche. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene un carro nuevo, se mira bien, sin aceite, y cuando lo corre se viela. Tiene su estuche de creyente, pero no tienen aceite. Y para, aleluya, para poder alumbrar hay que tener aceite. Un aceite que no viene de los institutos. Un aceite que no viene de los cementerios, digo, los seminarios. Y yo no estoy en contra de eso, yo soy graduado de instituto y soy graduado de seminario. Y calabacaya y tengo diploma en teología. Pero ese aceite no viene de ahí. Cuando en el instituto y el seminario me dijeron a mí que de ahí iba a salir ministerio, le dije, te equivocaste hace tiempo que Dios me llamó. ¡Santo! Hace tiempo que Dios me llamó a través del Espíritu Santo. Un aceite que viene de una vida consagrada. De una vida que cuando tú te levantas, aleluya, después que vas al baño, en vez de prender la estufa a la cocina, te prendes en el espíritu de rodillas y empiezas a clamar a Dios y empiezas a buscar la presencia de Dios. ¡Y sábado! ¡Gloria a Dios! Un aceite que, aleluya, está aquí metido. Un aceite que viene de esta palabra. Oh, gloria a Dios. Pero las prudentes tenían la lámpara y tenían el aceite. Hay que tener la lámpara y el aceite. Pero dice que faltándose el esposo, empezaron a dormirse. Aunque usted tenga aceite, no se duerma. Alabado sea Dios. Hay gente, aleluya, que porque oran tanto tiempo se duermen. Y cuando viene a ver el diablo, mete un palo bien dado. le pega un tubazo en la cabeza y lo derrota. No se duerma que tenga aceite. Manténgase alerta. Oh, gloria a Dios. El apóstol Pedro dijo que había que estar velando y orando. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león buscando a quien devorar. Dice que la medianoche, cuando se estaban durmiendo, se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Salen a recibirle. Y cuando se dieron cuenta que el esposo venía, ¿sabe lo que pasó? Las 10 se pusieron en pie y empezaron a arreglar sus lámparas. Acuérdate que ya no eran 5 y 5. Ahora eran las 10 las que estaban arreglando sus lámparas. Porque todo el que predica por ahí solamente menciona las 5 prudentes y las 5 insensatas, y agarra las prudentes y las ensalzan, y agarra las insensatas y las tiran para un lado. Ahora él va a presentar las 10. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Quiere decir que aunque usted tenga aceite, tiene que arreglar la lámpara. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces hay aceite, pero hay algo que está dañando la lámpara. Oh, gloria a Dios. A veces hay lámpara y aceite, pero hay algo que está estorbando que esa lámpara se arregle completa. Y es la hora de arreglar la lámpara. No te duermas y arregla la lámpara. ¿Tienes aceite? ¿Estás orando? Pues saca el rencor ese que tienes en el corazón contra tu hermano de lo que pasó tanto tiempo atrás. ¡Saca ese rencor! ¡Arregla la lámpara! ¡Arréglala! ¿Tienes aceite? ¿Tienes la lámpara? Pues saca ese orgullo que tienes encima. ¡El orgullo! Hay gente que son más orgullosos. Y le voy a decir una cosa. Orgulloso no es caminar en un Cadillac ni vestir bien. Eso es cuidarse. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Que hay gente que están arrastrados y son unos orgullosos. ¡Aleluya! Pero el orgullo no es de Dios, el orgullo es del diablo. Y donde hay orgullo se daña la lámpara y hay que arreglar la lámpara aunque haya aceite. ¡Gloria a Dios! Aunque hable lengua, aunque ore, aunque ayune, ¡saca el orgullo! Gente que nadie les puede un consejo. Gente que nadie los puede soltar. Gente que nadie le puede aconsejar. Son unos orgullosos. Si usted me da un consejo a mí, yo lo analizo. Yo no lo voy a rechazar. Dios me está aconsejando porque me ama. ¿Qué me importa a mí que yo sea esto de la cruz y que Dios me use en esto y que es un evangelista? ¿Qué me importa a mí? Usted me está aconsejando. Gloria a Dios, yo tengo que recibir ese consejo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si no lo quiero aceptar, lo menos que puedo hacer es comentar. Pero hay gente que son unos orgullosos. No aceptan la reprensión. Y el orgullo hay que quitarlo. Porque Cristo viene. Cristo viene y un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Cuántos alaban al Señor? La vanagloria está dañando la lámpara. Gente que son vanagloriosos. Es más, hasta predicadores. He escuchado personas decirme a mí, hermano, fui a una iglesia y el servicio estaba muerto. Óyeme, hasta que me dieron la parte a mí. Cuando yo agarré la parte, se encendió el servicio. Vanaglorioso. O sea, no lo encendió Cristo, lo encendieron ellos. Mi alma te alaba. Porque la gente está equivocada, hermano. Yo he ministrado en servicio que no hay brinco, no hay salto, la gente está calladita, pero el Espíritu de Dios se está moviendo, rompiendo corazones. Gloria a Dios. ¿De qué me vale a mí empezar a gritar y emocionarte y que tú brinques y saltes? No, y no reciba lo que tienes que recibir. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! La vanagloria no es de Dios. Por eso el que no brinca y salta no se goce, es que conmigo yo lo entiendo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! La vanagloria no es de Dios. Está dañando la lámpara. ¡Oh, gloria al Señor! El celo ministerial está bañando la lámpara. Hermano, estamos viviendo una condición de un celo ministerial diabólico. El mismo celo que comenzó con Abel y Caín. Que Caín se puso celoso porque Jehová, aleluya, le hizo caricias a Abel. Y lo engrandeció. ¡Alabado sea Dios! Y gente que cuando ven que Dios está bendiciendo un ministerio a una persona, se ponen celoso. ¡Celoso! Yo me doy una clase gozada cuando yo sé que Dios está bendiciendo a alguien. Porque digo, qué bueno, porque tú oyes mis oraciones. Yo nunca oro para que Dios maldiga a nadie. Yo oro para que Dios te bendiga. Yo oro para que Dios meta fuego en los altares. Yo oro para que Dios levante evangelistas. Yo oro para que Dios, ¡aleluya! Celo ministerial. Óyeme. Evangelistas celosos con otros evangelistas. Pastores celosos con otros pastores. Cantantes que no pueden encontrarse dos grupos en un sitio. Eso, yo sé que eso, aquí no está ocurriendo eso, pero por allá, donde yo estaba hace poco, se encontraron dos grupos y parecían dos pandillas, dos gangas de la calle. Aquí nosotros somos los que vamos a tocar. No, nosotros nos invitaron, ustedes no, no, no. Y yo dije, ¿pero qué es eso? Los cucú. Mira, mi hermano, aleluya. ¿Qué es lo que estamos viviendo? El celo ministerial no es de Dios. Gócese con el hermano que está caminando hacia adelante. Gócese con el pastor que está echando para adelante. Gócese con el cantante que está echando para adelante. Gócese con la agrupación que va para adelante. Gócese con el evangelista que Dios está usando. Gócese con el predicador que Dios está levantando. Alonso Muca mía, hay que arreglar la lámpara. Nos jactamos la boca de doctrina. Cuando se aprueba la ley de los abortos, no somos quienes presentar nuestra cara y irnos en contra del aborto. Ajá. No nos vamos en contra del aborto, lo hablamos, pero no nos vamos en contra del aborto. Se presenta a Clinton para legalizar los homosexuales. No nos vamos en contra de eso. Pero que no se levante Ramón Pérez a levantar una obra allí y abrir una iglesia. Porque sí, me le voy a piquetear. A ese no lo voy a respaldar. Tantos alaban al Señor. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos parados? Usted puede aconsejar, dele un consejo, pero no se le vaya en contra. ¡Oh, gloria a Dios! Porque si es de Dios, nadie lo va a parar. Y si es de los hombres, se va a parar. ¡Gloria a Dios! ¡Gócese! Porque la obra crece y se expande el Evangelio. ¡Aleluya! Hay que arreglar la lámpara. Gente que en sus camas se acuestan pensando hacer mal. Como dice el libro de Miqueas. Se acuestan en las camas pensando hacer daño. ¿Qué pasa por la mañana al otro día? Lo ejecutan, ¿por qué? Porque tienen en sus manos el poder. Pero dice la Biblia, ¡ay de aquello! Hay que arreglar la lámpara. Hay que sacar ese celo diabólico. ¡Oh, gloria a Dios para siempre! Hay que sacarle porque está haciendo daño. Hay que arreglar la lámpara, la crítica, los criticones. Siempre están criticando. Todo lo que se hace en la iglesia está mal. Todo lo que hace el pastor está mal. Todo lo que se propone está mal. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Hay que arreglar la lámpara. Arregla la lámpara. Ya voy a terminar. Y si este mensaje no es de Dios, aquí no se convierte en nadie hoy. Mi alma te alaba, Jehová. Arrucutú, arregla la lámpara. Hay que orar más. Y hablar más la palabra. Y chismosear menos. que la lengua, dice la Biblia, que es carnal, es diabólica, es terrenal, enciende un bosque, enciende un fuego. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Y no puede una fuente echar agua dulce y agua salada por una misma aventura. Gloria al Señor. Cuando alguien le venga a traer chisme de otro, cierre sus oídos y diga: vamos a orar por la persona. A todos alaban la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el chismoso tiene un demonio en la lengua, pero el que lo oye tiene dos demonios en los oídos. ¡Aleluya! Déjese de estar criticando y hablando del prójimo. Oiga más la palabra y hable menos. ¿Cuántos alaban al Señor? Gente que se pasa hablando y hablando y hablando y hablando. Y ahora hay un refrán que todos son hijos del diablo. Ay, Dios mío. Si conocieran la Biblia, si conocieran la palabra, no le llame fatuo a mi hermano, para que no sea reo de condenación. Ten cuidado. Vamos a dejarle eso al Señor. No está practicando el pecado, está adentro. Tenga cuidado. El que practica el pecado, el que lo practica, es el diablo. Porque el diablo peca de un principio. Pero para eso, aparece el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Y voy a terminar. Todas arreglaron sus lámparas. Así que no se tire para atrás. ¿Sabe por qué? Hay que arreglar su lámpara. O sea que si usted tiene aceite, cuídese más. ¿De qué vale que ore y ayune si el diablo va a buscar robarte la bendición? ¿Usted no se siente mal cuando va a un lugar y están hablando mal de una persona? Y usted acabó de orar. O salió de un ayuno, ¿verdad? Que como que se le baja, se le apaga el fuego de Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Salga corriendo de ahí! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Todas arreglaron sus lámparas. Hay que arreglar la lámpara. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que esté sucio, ensúciese más. Pero el que esté limpio, límpiese más todavía. ¡Alabado! No importa, tengas aceite. ¡Échale más aceite! ¡Arregla más la lámpara! ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? ¡Cuántos le alaban! ¡Cuánto le alaba! ¡Cuánto le alaba! Acuérdate que las insensatas le pidieron aceite a las prudentes. ¿Sabe la gente que siempre está mendigando oración? Ay, hermano, ore por mí, porque siempre están, hermano, yo necesito la oración. Le pide la oración a todo el mundo y ellos no oran. Oración a todo el mundo y ellos no oran. Hermano, ore por mí, que yo estoy orando también. Las insensatas le pidieron aceite a las prudentes. ¿Sabe qué será la prudente? No. Si quiere, vete, compra para usted y para nosotros también, por si acaso. Ya era tarde. Cuando salieron a comprar, llegó el esposo. Se llevó las prudentes. Y cuando las insensatas vinieron, no vieron las prudentes. La puerta se había cerrado. Y lo único que se escuchaba era: Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Tenga cuidado que cuando usted grite, ábrenos, no encuentre la puerta cerrada. Todavía hay tiempo. Estamos en un tiempo todavía en que se puede arreglar la lámpara. La gente está cantando: queremos poder en el nombre de Cristo, pero no lo buscan. ¡Búscalo! La gente está diciendo: Señor, úsame como usas a Gille, úsame como usa el hermano. ¡Búscalo! Dios no tiene nenes lindos, ni asociación de personas, ni del Espíritu por medida. ¡Gloria a Dios! Dios tiene poder para ti, tiene autoridad para ti. ¡Aleluya! Tiene bendiciones para ti, pero hay que buscarlo. ¿Cuántos quieren arreglar su lámpara? Póngase de pie el pueblo, póngase de pie, gloria al Señor. Abashanda rabakima, arrakataban solona mía, urrukuku ala ala ala jamai. acá ya en Solora mía que tu cucurra camachele maita y tal gramata la macucu sendala anana y asoama. Gloria al Señor. Es importante que la lámpara se arregle. No nos vamos a justificar ni autojustificar. Si tenemos justificación es a través de Cristo, por esa fe. Pero vamos a nuestras obras. Tenemos la fe de que somos justos, pero vamos a las obras, porque la fe sin obra es muerta. ¿Se me entiende? Que la gente solamente es justificada por la fe en Cristo, pero la obra no demuestra eso. O sea, están indirectamente están con la doctrina de salvo una vez salvo. Con Cristo y hago lo que quiero. Justificado por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también vamos a las obras. Porque la fe sin obra es muerta. En esta noche, quiero decirle lo siguiente. Voy ya mismo a orar por los enfermos. Ya pronto va a acontecer lo más grande que esta humanidad está esperando. Todos los periódicos, todas las cadenas de radio, todos los sistemas noticiosos van a hablar de lo mismo. Van a hablar de que un grupo que decía aleluya ha desaparecido. Dios quiere que estemos preparados. Los amigos que están aquí, Dios está dando la última oportunidad. Profeta de Dios está aquí en esta noche diciendo que Dios está dando la última oportunidad a esta humanidad. Noé gritó, habló y los hombres no oyeron. Los animales fueron más inteligentes porque los animales oyeron a Noé y se metieron a la barca. Los hombres no quisieron oír y se los llevó el diablo. Hoy estamos como en los días de Noé. Ustedes personas que los tienen como animales para la sociedad y vienen corriendo a Cristo. Mi alma te alaba. Los tienen como animales, criminales, ladrones, homosexuales, lesbianas, prostitutas. Y vienen corriendo, cuando esa palabra llega, vienen corriendo, y la sociedad los tiene como animales. Entonces los hombres sabios que oyen, rechazan la voz. Pero ya pronto la puerta se va a cerrar. La gente le cree más a los espiritistas que a Dios. Usted sabe que usted le predica a la gente, y dice, lo primero que dicen, yo tengo mi religión, y no oyen a Dios. Pero busque las noticias y más para que usted vea que está escuchando a Walter Mercado. ¿Ah? Escuchando a Walter Mercado del diablo, que ese sí que es del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que los agoreros, los adivinos, los que consultan los astros, bendito sea Dios, los hechiceros, los espiritistas, los brujos no heredarán el reino de Dios ni agradan a Dios. Pero con todo eso, si se arrepiente vuelta al mercado, Cristo lo perdona. A mí me gusta siempre porque ellos ven, muchos de ellos ven nuestros videos y Walter Mercado tiene salvación, tú tienes salvación. No está ni en Virgo, ni en Leo, ni en Escorpión, está en Cristo Jesús. Tienes salvación para tu vida. Yo espero que este video te toque. Espero que este video te llegue al alma. Si te metes con Dios y aceptas a Cristo, vas a ser un vaso en las manos de Dios. ¡Ay, arrecatacata, vas a sacabanda, la vas a sacar más! ¡Gloria a Jehová! ¡Burudo y su tarita, lama! Y a mi solo la luz, la plaga del SIDA sigue corriendo. Y pronto cada familia, cada hogar, cada ser humano que no tiene a Cristo tendrá sida. Eso está escrito. Escrito. Ahora el que no, aleluya. El que tiene a Cristo, el sida no lo va a tocar. Eso está escrito. Dice que ninguna de las plagas nos tocará. Usted sabe que ahora está la enfermedad esa del Hunter virus, que sale de las ratas, se le mete por la nariz a la gente y la gente dura poco y se muere. Está en el aire, la gente respirando se muere. No te mueras. Si te mueres, muérete con Cristo. Las madres que están aquí, que necesitan a Jesús, quizás usted me dice, yo soy católica, yo soy adventista, a mí no me importa su religión. No me interesa si es pentecostal, aleluya, bautista. Lo que me interesa es que usted haga lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Romanos capítulo 10, versos 9, 10 y 11. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con la boca confiesas salvación. Hay madres que están aquí que tienen sus hijos perdidos en la calle. Madre, la única forma que tus hijos tú los puedes ver salvos y que no te les pase nada es usted viniendo a Cristo hoy. No es ni por el brujo, ni, no, es por Cristo. Pero hace falta que usted venga a Jesús. ¿Qué usted vino a ver en esta noche? Un hombre que hace milagros, eso no existe aquí. ¿Usted vino a ver a Cristo? Aquí está el Señor. En esta hora, escúcheme bien todo el que está presente. Seamos sinceros, vamos a arreglar nuestras lámparas. Sé que el espacio aquí no cabemos. ¿Qué se puede hacer? Simplemente cuando yo diga esto, usted levanta su mano. Eso es todo, y la palabra llega. No, todavía no he dicho todavía. Voy a hacer un llamado. ¿Qué tú quieres que Cristo haga en tu vida? ¿Sabe que Dios me escucha? Dios me escucha. Tú estás aquí porque necesito algo de Dios. Si usted nunca ha recibido a Cristo, usted en esta noche le va a recibir y yo voy a orar por usted y Dios me va a escuchar. Le vas a traer tu problema al Señor, tu petición y tu necesidad y Dios me va a escuchar. Pero necesitas a Cristo primero. Si usted conoció a Cristo pero se apartó, usted va a regresar a Jesús porque está en la misma condición que el que nunca ha conocido. Está peor porque la Biblia dice que es mejor. Bueno, ya usted sabe. Acá el callado no se asuste. Usted sabe lo que dice la Biblia. Y si usted dice que tiene a Cristo, pero entiende de que su corazón está lejos de Dios, esta es la noche de arreglar su lámpara. Yo hago este llamado. Usted nunca ha conocido a Cristo. Va a venir aquí, le va a conocer, me va a traer su problema, su necesidad, y yo mismo voy a orar por ti. Usted conoció a Cristo y se apartó, en esta noche va a regresar a Cristo. Y si esta noche su lámpara está, y usted sabe, pues esta es la noche. Y este llamado, mire, todo el que quiera a Cristo, tráele tu problema, necesidad, y yo mismo voy a orar por ti. Todo el que quiera a Cristo, comienza a pasar aquí al frente. Dame el espacio a los que vienen.